quisiera salvar ese amor, esta distancia. Camino fatal que nos divide a los dos. Y embriagarme con tu vida en la fragancia que hay en ti, mujer. Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor. Pensabas que este dolor se acabaría, pero pasaré tiempo y te recuerdo más y más. Oye, tal vez tú ya de mí has olvidado, tal vez ya no te importa que esté sufriendo, que me muero de llanto, que me muero de llanto pensando en ti, en mí. ¿Cómo dice? Tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte, siempre estoy diciendo y no puedo. Siempre te digo, voy a olvidarte, mi amor, voy a sacarte de mi corazón. Y me llega un WhatsApp tuyo diciéndome te extraño. Oh, abogado. ¡Sácame el infocor! Pensabas que con el tiempo te olvidaría. Pensabas que este dolor se acabaría. Olvidado, tal vez ya no te importa, estés sufriendo. Que me muero del llanto, que me muero del llanto, pensando en ti, en mí. Como dice, tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte, siempre estoy diciendo y no puedo. Tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte, siempre estoy. Saludos respectivos.